Seguimos compartiendo tu sábado con música y noticias al compás del chamuyo. Bueno, Muro, ya estamos con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado, que es un reconocido de la cárcel. Reconocido militante de la izquierda, un referente de la izquierda en la provincia de Santa Cruz. Hoy cumplieron, porque hoy, el sábado. Sí, no, el sábado les dimos palos, bueno, hoy les damos la bienvenida. Sábado castigamos un poco. Bueno, sí, solo puedo pedir disculpas. Miguel Templán, buen día. solo puedo alegar que no fue mi responsabilidad personal. Está bien. ¿Cómo están, Chico? De todos modos, no eras vos el invitado la semana pasada, no. Así que en lo personal no te compete. Bueno, estábamos acá hablando fuera del micrófono de cómo ha cambiado la perspectiva electoral de la izquierda. Bueno, acá tradicionalmente hubo siempre una alternativa de izquierda, que eran ustedes, a veces con más arrastre, a veces con menos arrastre, pero ahora ya parece ser una presencia nacional la que están implantando. Bueno, sin duda lo que la novedad que ha traído este esfuerzo de unidad que hemos construido con el Frente de Izquierda es que ha creado la sensación de que la izquierda puede, y de hecho puede. Es decir, sí. Porque hoy por hoy tenemos, a partir de las elecciones, no hablemos ya de lo que fue el 2011, el triunfo, el 2013, digo, el triunfo en Salta, en la capital de Salta, contra todas las estructuras del peronismo, le ganamos el senador. Se elegía un solo senador y lo ganó el Partido Obrero. Sí. Una mujer, sí, una compañera nuestra. Pero yendo a lo que fueron las elecciones de este año, en donde ya se resolvieron, digamos, las cosas, porque ya pasaron las PASO y las finales, que hay dos provincias, una es Neuquén. En Neuquén pasamos de un diputado a dos diputados, y pasamos de no tener concejales en ningún lado a tener un concejal en Andacollo, que es un pueblo minero, que hubo un gran conflicto en la minería allí, y hay un concejal del Partido Obrero ahí. Así que, y en el caso de Mendoza, pasamos de tener un concejal ganado hace 2 años, en una elección que era solamente legislativa. Siempre esas elecciones la gente vota con un poco más de libertad, sí, y se anima a votar un poco más de izquierda. Se amplía el espectro, sí. Pero en este caso, en una elección donde ya se elegía también los cargos ejecutivos, en la capital de Mendoza, que es donde ya se votaron la parte definitiva, porque la otra fueron PASO, consagramos otro concejal, o sea que tenemos uno con medio mandato cumplido y uno nuevo que entró, que es el compañero del Partido Obrero, Andrés Elías, y salimos segundos en la capital, 16 y pico% de votos. Sí. Le ganamos al Frente para la Victoria, le ganamos al Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Tradicional partido. Prácticamente borrado por la performance. Lo curioso de esta performance de la izquierda en Mendoza es que, según comentarios que he escuchado, las nuevas generaciones de gansos, de ex-gansos, mejor dicho. Los gansitos. han votado sin ningún tipo de dudas al Frente de Izquierda en Mendoza. La pérdida, mucha de la pérdida del Partido Demócrata fue a manos del Frente Izquierda. Es un fenómeno notable realmente. Bueno, son los tiempos que corren, digamos, y se ha producido también en el hecho que en la capital, por ejemplo, hayamos logrado pasar las PASO, a pesar de que había mucha izquierda, digamos, muchas candidaturas que se reivindican de izquierda. Claro, había ponerle como 7, 8, 10 listas que decían: yo soy de izquierda, yo soy más o menos de izquierda, yo soy un poquito de izquierda, yo soy de izquierda pero no tanto. Bueno, había de todo lo que pidas, más o menos. Dentro del mismo Frente para la Victoria había gente que reivindicaba su pertenencia desde la izquierda, claro. Caso Heller, caso Ibarra, etcétera. Bueno, en general, todos los demás, salvo nosotros, y Zamora, que alcanzó a pasar medio raspando, se quedaron todos afuera. Sí. Y nosotros logramos, primero, liderar a la izquierda, claramente, o sea que la alternativa de izquierda se canalizó principalmente en el Frente de Izquierda. Y en segundo lugar, logramos un hecho significativo, que es que en todas las comunas de la capital, de las más ricas a las más pobres, nuestros candidatos pasaron a la segunda vuelta, es decir, van a estar en la final. O sea, en todos tuvieron un porcentaje significativo. En todas tuvimos por lo menos el 2,5% de los votos, alrededor del 2,5% para arriba. Entonces, eso nos habilita, porque con 1,5% pasábamos, para estar en las elecciones de comuneros en cada una de las comunas de la capital, por supuesto, de los legisladores y del jefe de gobierno. Los antiguos... Vamos a ser uno de los 5 candidatos a jefe de gobierno que quedaron vivos para esta elección. Exactamente. Eso capital. En Santa Fe, por ejemplo, había por un momento habían dicho que la izquierda se quedaba fuera. Después se armó el zafarrancho ese que resulta que no habían contado el 10%. 200.000 votos. No sé cuántos votos eran. Un pequeño sobrante. Claro, bueno, cuando contaron esos votos, obviamente recontrapasamos y no nos quedamos fuera nada. Uh-huh. Y en muchos municipios pasamos también para tener la candidatura local. Tanto en Rosario, en las principales ciudades, en el cordón industrial de San Lorenzo en particular, en toda la zona industrial cercana al río Paraná. Hemos hecho elecciones muy buenas. Reducto peronista. Muy buenas. Viejo. Pero reducto obrero, uno de los lugares de mayor concentración obrera, incluso en Villa Constitución. Villa Constitución, sí, un clásico. Bueno, toda esa zona, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda han hecho una elección significativa y en todos lados pasaron las PASO y ahora vamos a la elección general. Y ahora el 17 de mayo tenemos el gran desafío en Salta, porque ahí se hacen las elecciones provinciales ya, no PASO, sino las definitivas de Salta. Las que van a definir nuevas autoridades. Y vamos a ver hasta, bueno, qué cantidad de diputados alcanzamos a consagrar, concejales. Bueno, estamos en la carrera por jugar un rol muy destacado en Salta también. Miguel, este crecimiento de la izquierda, ¿es mérito propio de la izquierda en base a propuestas o en base a su actividad? ¿O es fracaso de otros partidos? No, siempre esas cosas nunca son puras. O sea, lógicamente hay una parte de mérito propio porque hemos logrado mantener banderas a lo largo de muchos años que hoy están más vivas que nunca y cada vez la gente entiende que el problema de la Argentina es la deuda externa, que el problema de la Argentina es la dependencia, que el problema de la Argentina es la concentración del capital en muy pocas manos. Bueno, la flexibilización laboral, o sea, los grandes temas que la izquierda ha planteado históricamente son los temas que, bueno, mucha que gente... Que siguen estando ahí. Que están ahí, que la gente ya masivamente reconoce como los problemas que de alguna forma hay que encontrar una salida y que la izquierda tiene una propuesta frente a todos esos problemas. Entonces, ese es un gran mérito nuestro. Después el mérito de habernos unido y haber formado un frente. Del otro lado, está el hecho de que hay un desgaste muy, muy fuerte y un proceso, nosotros decimos, de disgregación política. Hoy prácticamente vos, por ejemplo, ves la UCR, ya no sabes si es un partido o qué es, porque en una provincia está con uno, en otra provincia está sí, con otro. Sí, hay un abanico de UCR. Se ha disgregado en un montón de digamos, lotes provinciales, como que cada patroncito provincial tiene su estructura y arma de acuerdo a sus posibilidades, sus beneficios, sus conveniencias. Entonces acá están con el PRO, mañana están a nivel nacional para estar con el PRO, y en otros lados estarán con Massa, y en otros lados estarán con los dos, si pueden. Y bueno, y van así armando cosas. Es un proceso de disgregación muy fuerte, muy de desintegración del partido. El peronismo lo disimula un poco más por su volumen, pero también le pasa algo similar. No, yo te ponía el ejemplo del radicalismo, pero para ir después al del peronismo, que es fenomenal el del peronismo. Porque el peronismo, primero, tener PJ y tener Frente para la Victoria. Nunca se sabe bien cuál es la tensión que hay entre uno y otro. Sí. Porque resulta que ahora, por ejemplo, lo que se pretendió instalar como el Frente para la Victoria, como una instancia antipejotismo, así sí, lo decían en su momento, ¿no es cierto? Sí. El antipejotismo, bueno, ahora van ahí con el PJ de Scioli hasta morir a ver si pueden evitar perder el gobierno nacional. Y con los varones del conurbano. Exactamente. Con lo que eran supuestamente los grandes enemigos a derrotar, esos van a ser los patroncitos del futuro político que se viene en la Argentina si ganara Scioli. Y el Frente para la Victoria, todo encolumnado, como soldadito detrás de eso. Y allí donde han intentado dar una alternativa política propia, caso capital con la candidatura de este hombre de la Aerolínea Argentina, ¿no es cierto? Recalde hijo. Hicieron sapo mal. No han logrado una inserción importante y no tienen ninguna posibilidad de discutir seriamente la capital. Entonces, en Mendoza, por ejemplo, hubo dos candidaturas del PJ, o del Frente para Victoria, no sé ya cómo se llamaba ahí. Se hace difícil. Pero había una candidatura del sector de Unidos y Organizados, más de izquierda, más, digamos, del ala que pretende un Frente para la Victoria con algún planteo cuestionador, y el ala tradicional de justicialismo. El ala tradicional de justicialismo aplastó a la otra. En la elección definitiva, que se va a hacer después, ahora en la ciudad, en la provincia de Mendoza, ¿no es cierto? El pejotismo clásico. El pejotismo clásico, es lo mismo que va a pasar con Scioli. Es decir, ir a Randazzo, no ir a Randazzo, pero en definitiva va a ir Scioli. Incluso el propio Randazzo tampoco es del Frente para la Victoria en el sentido desde la Cámpora. Sí. También de un viejo PJ, de otra rama de la de Scioli, pero también del viejo PJ. Puro, me parece que no hay nada. Ya casi no quedan. Por eso. Entonces, como que el intento de construir alrededor de la Cámpora una alternativa política con otra fisonomía fracasó, y en aras de esta cosa podrida de que yo quiero seguir en el poder y lo único que importa es tener el poder, terminan atrás de las viejas estructuras políticas que dijeron que iban a combatir. Pero en el marco de un proceso de disgregación fenomenal, porque están todos peleados con todos. Mirá lo que pasa en Santa Cruz, hace 4 años que no se sabe... ¿Cuáles son los amigos? Tenés un hospital, pero resulta que nadie te atiende en el hospital, tenés que ir a ver un tráiler para que te atiendan, o tenés que ir al hospital militar o al hospital de la Armada, porque ahora resulta que los consultorios reales, donde verdaderamente te atienden rápido y gratis, es en la Armada y en el hospital militar. Uh-huh. Entonces es una cosa de locos. Es decir, porque la pelea entre el poder ha llegado a que se disputan espacios de poder, poniendo en juego una cosa tan delicada como es la salud de la población. Sí, muy brutal un proceso de disgregación. No les importó nada. Si yo digo que un proceso de disgregación, mirá qué síntomas fuertes de un proceso de disgregación, semejante situación. ¿No es cierto? Que se juega con la salud de la gente y no les importa un pepino jugar con esa salud, en lugar de ponerse de acuerdo para decir, bueno, a ver qué tenemos que ver, dónde un médico, la inversión más racional posible. Sí. ¿Entendés? Es decir, están dónde hace falta un aparato. Están compitiendo. Sí. Están peleándose a ver quién es el mejor o el peor a la hora de brindar un espacio de salud, y hacen la campaña política con eso. Bueno, es un desastre. Ese es el proceso de disgregación. Entonces, en ese cuadro de la disgregación política de los partidos tradicionales, lógico que hay un gran espacio para la izquierda. Mirá, por ejemplo, hoy las candidaturas presidenciales. Hoy prácticamente tenés las 3 candidaturas presidenciales, que son una más de la derecha que la otra. Porque Macri, Massa y Scioli son 3 hombres del establishment. Ninguno viene de la Juventud Peronista. Ninguno viene de ninguna cosa que tenga que ver ni con la izquierda, ni con un movimiento popular, ni con la movilización de un pueblo, ni con nada. Vienen de las tradiciones más conservadoras. Y ese hecho de que las 3 candidaturas principales vengan de las tradiciones conservadoras es lo que hace que Altamira, siendo el candidato más referenciado por la izquierda, esté cuarto, pero esté, según las encuestas, entre el 4, el 5, el 6, el 7% de los votos, que es una performance que para la izquierda es una barbaridad. Histórica. Es un crecimiento impresionante. Sí, sí. Aparte, perdón que te interrumpa, pero la izquierda ha tenido performances más o menos destacables, pero que no se sostienen en el tiempo. Bueno, pero también hay que ver qué clase de izquierda, porque no es lo mismo lo que es hoy el Frente de Izquierda, de lo que era, por ejemplo, la Izquierda Unida de Zamora y Vicente en 1989-90, sí. ¿No es cierto? Sí. Porque aquella izquierda era una izquierda con un plan donde, digamos, la hegemonía política era del Partido Comunista. Sí. Y donde aquella izquierda tenía un planteo democratizante. No era una izquierda que luchaba por un gobierno de trabajadores, que abiertamente planteaba el socialismo. Era una izquierda que decía profundizar la democracia, digamos, planteaba algunas consignas, pero no tenía un planteo revolucionario. Uh-huh. Mientras que el Frente de Izquierda tiene una virtud adicional, que es que nunca bajó las banderas revolucionarias que de las cuales nos fundamos, y aún así, con esas banderas, ha llegado a estas votaciones. A eso quería llegar. Hablarle al votante promedio. Mucha gente que está con... Quizás en Santa Cruz no, porque ustedes tienen una presencia, el tipo que pasa por Roque y San Martín, todos los sábados los va a encontrar. Ustedes ya son parte del paisaje. Pero quizás en otros lugares del país recién se está conociendo esta clase de izquierda que vos mencionás. Bueno... ¿Y qué crees que me dirija? Yo me pongo en el lugar de la persona que recién ahora se entera de que existe un Frente de Izquierda. Y dice, ¿qué van a hacer estos si llegan al poder? Porque la gran pregunta que suele haber cuando están acercándose a las elecciones, ¿y a quién querés que vote? Y con esa excusa, para mí es una como excusa, un desánimo. El voto perdido, y bueno, lo voy a votar a Macri, Massa. En su momento me parece que era un voto castigo a la izquierda. Era el voto castigo que de estaba. Bronca lo voy a votar a Zamora. No es así, no es tan así. No. Esto es mucho más consciente cada vez más. Es creciendo. Sí. Ustedes meten diputados en Santa Cruz. ¿Qué es lo que proponen para Santa Cruz? Mira, lo más importante. Yo ahora justamente ayer llegué de Tierra del Fuego. Uh-huh. Acabamos de presentar por primera vez la izquierda en Tierra del Fuego. Frente de Izquierda presentó candidato a concejales y legisladores en las 2 ciudades más importantes y legisladores provinciales. Una elección que se hace ahora el 21 de junio. Hemos logrado la legalidad en Tierra del Fuego, un hecho político también destacable. En Santa Cruz, mira, lo más importante es que nosotros haríamos es, de alguna manera, hacer lo que ya está haciendo el Partido Obrero en los lugares, donde tiene sus representaciones. O sea que ustedes ya pueden dar un ejemplo de gestión. Podemos dar la famosa gestión de la historia de la gestión. Por ejemplo, Pitrola y López, nuestros diputados nacionales, junto con Del Caño, que es de otro partido, ¿no es cierto?, dentro del Frente de Izquierda, ellos han presentado reiteradamente distintos proyectos que tienen que ver con necesidades populares. Y se han puesto al frente de la organización de movimientos para reclamar por esas necesidades populares. Un caso muy concreto que se pudo solucionar en los últimos días es el famoso resarcimiento de los IPEFianos. De los IPEFianos, sí. Esta historia del resarcimiento de los IPEFianos, que era la gente que cuando se privatizó YPF le dijeron, bueno, el 10% de las acciones son para ustedes, muchachos. No quiero. Después lo echaron y nunca le dieron nada. Bueno, pasaron 20 y pico de años y nunca le habían dado una solución real. Había muchos proyectos dando vuelta en la Cámara para analizar alguna indemnización, pero nunca esos proyectos se trataban. Nadie los impulsaba y estaban ahí dando vueltas. Llegó el Frente de Izquierda, empezó a juntarse con los IPEFianos, porque no fue solamente a plantearlo en la Cámara. Claro. Primero hizo una audiencia pública y convocó a los IPEFianos. A ver, muchachos, vénganse a la Cámara a ver cómo es la cosa. Armemos un proyecto. Y se armó un proyecto con ellos, pidiendo la reivindicación y el reclamo que los IPEFianos querían, los ex-IPEFianos querían. Sobre esa base se montó un movimiento nacional. Empezó a haber asambleas, movilizaciones, reclamos en distintos lugares del país. Entre ellos, acá en Caleta Olivia, movilizaciones y asambleas importantes, de digo, 200 personas de IPEFiano, para que les des una idea de cantidad de gente que se empezó a reclamar y empezó a ir a ver a todas las autoridades, a que no se olviden que ellos todavía están planteando su reclamo. Resultado, presentamos nuestro proyecto y como resultado de esa presentación y de esa agitación que habíamos logrado, el PJ y el gobierno dijo, pucha, esto tenemos que dar una solución. No tuvieron más remedio. Y entonces agarraron, y proyectos viejos de ellos que estaban durmiendo, que hacía años que no se trataba nadie de lo... Dijeron, no, pero yo acá tengo un proyecto, mira, este es mejor que el tuyo, Pitrola. Porque lo hacemos así, lo hacemos así. Bueno, le podemos incorporar dos artículos del tuyo, no hay problema, dale. Tráeme dos artículos, ponemos acá, acomodamos. Bueno, y se llegó a un acuerdo sobre el resarcimiento de los IPEFianos. En un proyecto que finalmente lo terminan firmando los peronistas. Pero que toda la movida... Y se inicia... Se inicia como resultado de esta campaña y del proyecto que presentó Pitrola y López allí. Entonces, bueno, se hizo la campaña, todo el año pasado, se logró que se vote, después se trabó un poco en el Senado, teníamos temor de que realmente el gobierno finalmente no lo quisiera firmar. A principios de este año se destrabó esa situación, se aprobó en el Senado y volvió con algunas modificaciones a la Cámara de Diputados y se terminó de sancionar hace 15 días allí. Sí, entonces, bueno, es un hecho concreto. Lógico, eso no cambia el país, pero es una muestra de un método. A nosotros nos interesa, a la hora que vos me preguntás qué haríamos, sí, esta cuestión del método. Entonces, ¿nosotros qué plantearíamos, por ejemplo? La Cámara de Diputados de Santa Cruz no interviene en la discusión salarial. No. Sin embargo, es una de las funciones que dice la Constitución que tiene que decidir sobre temas salariales de la administración pública. La Constitución lo dice. Nadie lo menciona jamás. ¿Me entendés? Bueno, entonces, ¿y por qué nosotros no vamos a ir a que la Cámara se meta en ese problema, a discutirlo, que haya un salario mínimo, un piso salarial que cubra una canasta familiar para los trabajadores de Santa Cruz? Eso puede la Cámara tomar una decisión. Nosotros vamos a impulsar un proyecto para un piso salarial en la provincia. No puede ser que la gente viva con 6.000 pesos, 7.000 pesos de sueldo, como hoy existen miles y miles y miles de compañeros que viven en esas circunstancias. No, es imposible, no hay manera de sobrevivir con esa plata. Entonces nosotros necesitamos un piso que cubra por lo menos la canasta familiar, hablamos 13, 14, 15 mil pesos, bueno, una cifra de ese estilo. Un cálculo que anda dando vueltas dice que solo la canasta de alimentos alcanza prácticamente 8 mil pesos. Solo comer. Y evidentemente tenés que vestir, tenés que pagar un lugar donde vivir, tenés que comprarte alguna vez una silla, sí, porque tampoco puedes vivir en el piso, ¿viste? Sí, es decir, sí, eso es lógico. Entonces naturalmente no se puede vivir con esa plata, por eso justamente es tan necesario realmente establecer un piso salarial. Bueno, te digo como una reivindicación concreta. Y así como esa, muchas más, digamos. Todas las que tienen que ver con la discusión de cómo se discute una entrega de un área petrolera, de cómo se discute qué impuestos se le cobran a las grandes empresas extranjeras que explotan los recursos naturales. Bueno, nosotros vamos a ir por todos esos temas. Esta es la función que puede cumplir una bancada de izquierda en la Cámara de Diputados. Y defender los derechos jubilatorios, por supuesto, porque van a venir por ellos, no me cabe ninguna duda que van a venir por ellos. No es cierto que la Cámara, la Caja de Previsión de Santa Cruz, dé privilegios. Si, por ejemplo, un juez, siempre critican porque viste que hay jueces que ganan un montón de plata, sí, cuando hablan de jubilación. Bueno, un juez gana en actividad, ponele 100.000 mangos, lo estás ganando más. Sí. Bueno. Ponele, hagamos un número redondo. Suponete 100. Bueno. Después, tipo, se jubila y gana 100 de jubilado. Entonces, jubilado gana 100.000. Y sí, ya sé, pero el tipo ganaba 100.000. Cobra ese porcentaje porque es lo que ganaba cuando estaba laburando. Digamos, si no es justo que gane 100.000, es porque tampoco era justo que gane 100.000 cuando. Antes. Entonces, uno podría pensar de que en realidad no, quizás no esté tan mal lo que gana el juez, sino que está muy mal lo que ganan los trabajadores de la administración, que deberían ganar mucho más. Y entonces no estarían tan preocupados por la situación del juez, digamos. Pero. En definitiva, no hay privilegios. El que se jubila en la caja, la ley jubilatoria no establece privilegio para nadie. Uh-huh. El que tiene una jubilación es porque tiene que ver con lo que laburó. No tiene que ver con ninguna otra cosa. Y hay que defender eso. Nosotros ¿y qué va a pasar con la caja? ¿Cuál es la posición de la izquierda con respecto a la caja que está en una situación bastante comprometida? Pero el problema es este. El problema no lo tiene la caja. Pensar que la caja tiene un problema como si fuera un instrumento ajeno al gobierno es un error. Es decir, la caja es parte de un presupuesto del país. Si yo, por ejemplo, te dijera, y la educación da pérdida. Es otra cosa. No es ninguna otra cosa. No es ninguna otra cosa. La preservación de un nivel de vida digno para la gente que ha trabajado toda su vida, o sea, lo que sería la previsión social, la educación, la salud, son todos los temas que el Estado tiene que garantizar. La seguridad, la educación, pero la caja mismo. Teóricamente debería autofinanciarse. Esa debería. Es tu teoría. No es mi teoría. ¿Esa teoría dónde está? No está en ningún lado. Yo lo que digo, la teoría nuestra es que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los jubilados tengan el nivel de vida digno que consiguieron a lo largo de su carrera profesional. Si un tipo a lo largo de su carrera profesional logra determinado nivel, ese nivel debe mantenerse en el tiempo hasta que el tipo se muera. Es natural, no porque se jubile, tiene que vivir con la mitad de la plata. Eso es lo que está pasando con la jubilación nacional. Y sí. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros lo que queremos no es que bajemos el nivel de vida del jubilado provincial para igualarlo al del ANSES, que esta es la política que se viene, porque es una política de ajuste que achica sobre la base de los ingresos del trabajador jubilado. Nosotros lo que queremos es que el que está en el ANSES recupere el 82% móvil y se pueda equiparar a los beneficios que tiene el jubilado provincial. Bueno, esto es una tensión social. Esto no es un problema de, ¿cómo te puedo decir?, de teorías económicas. Es una cuestión de que para el capital, ojalá los jubilados no ganaran nada, y para los trabajadores, ojalá pudiéramos tener el mismo nivel de vida que logramos en actividad, que todavía en Santa Cruz lo tenemos y lo estamos defendiendo. Eso es todo. En esa tensión de la lucha del interés del trabajador porque la jubilación sea digna y del interés del capital y del gobierno porque la jubilación sea lo más chica posible y se transforme en un mero elemento asistencial para que el tipo no se muera de hambre, no en una verdadera jubilación vinculada al nivel de vida que la persona ganó en su trabajo, actividad profesional, en su laburo, lo que se ganó laburando, sino simplemente que no se muera de hambre. Entonces, bueno, de repente, ¿qué hacen? La jubilación se ha transformado en una cosa masiva. Todo el mundo se puede jubilar. Sí. En el ANSES. Entonces se jubila, cosa que yo también apoyo, ojo. No estoy en contra de que le den una jubilación al que no la tuvo porque le hicieron trabajar en negro. Porque la empresa desapareció. Porque no tiene los aportes, por lo que sea, ¿me entendés? Porque infinidad de gente ha trabajado y no tiene los papeles y naturalmente esa gente tiene que tener el derecho a tener su jubilación. No voy contra eso. Pero lo que sí voy contra el concepto de que con el argumento de que le damos a mucha gente, la plata no alcanza para que el que se ganó un determinado nivel de vida también lo tenga. Pero hay que buscar otro ingreso, entonces. A eso iba yo también. Hay que buscar otro ingreso. La diferencia, ¿de dónde la sacamos? No, bueno, en el caso del ANSES. El ANSES da. Hablemos de la caja de provisión. El ANSES tendría que poner para Santa Cruz. Porque nosotros ponemos para el ANSES. La coparticipación cuando se firmó el pacto fiscal. Lo firmó Néstor Kirchner. Entre otras cosas, ese pacto fiscal estableció que le quitaron el 15% de la coparticipación correspondiente a la provincia de Santa Cruz para financiar la jubilación nacional. Y esa guita está yendo, pero no vuelve. Hasta el año 2011 vino esa plata. Y el déficit que tenía la caja de previsión de Santa Cruz era cubierto por el fondo que venía del ANSES. Pero al cual nosotros también aportamos con el 15%, ¿no? Es que estaban regalando la plata. Es como el IVA, sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Va y viene, digamos. Sí. Bueno, ahora, desde el 2011 para acá, va y no viene. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que la caja de Santa Cruz tiene un problema. El problema es que no viene, lo que nosotros estamos poniendo no vuelve. Bueno, eso, digamos, si la querés simplificar, ese es todo el problema que tenemos. Ahora, puede ocurrir que en un momento determinado haya un déficit, aun cuando volviera la plata que tiene que venir de Nación. Sí. Supongamos que en el tiempo ocurra esa situación. Muy bien. El Estado se tendrá que hacer cargo y los sectores más altos de la sociedad tendrán que aportar para sostener la vida de los jubilados. No hay otra manera. Así como aportan para que haya una escuela o aportan para que haya un hospital. Nosotros no hacemos ninguna diferencia entre la obligación del Estado en preservar, de proveerte un hospital, en proveer la salud, la educación, la seguridad, la justicia y también la seguridad social para que la persona de la tercera edad tenga una vida digna como le corresponde. No, para nosotros son todos iguales estos derechos, no hay un derecho superior a otro en ese punto. Entonces, así como yo lucho para que, como la izquierda, el movimiento obrero, los gremios docentes, mucha gente lucha para que haya un mayor presupuesto de educación, y hay una tensión social porque el gobierno no quiere poner más plata para la educación, pone hasta ahí, y entonces tenés el siguiente problema, es lo que nos pasa con la educación. Sacan una ley, la ley dice que en las escuelas tiene que haber jornada completa. Sí, no la hay. Extendida y completa. Extendida en todos lados extendida significa 2 horas más. Y completa, con comedor y actividades durante la tarde también. Tarde. En todos los lugares, sobre todo en las barriadas, donde haya más, una situación social más difícil, digamos, más compleja, en las barriadas más humildes. Vulnerabilidad social. Todo eso dice la ley. ¿No es cierto? La ley de educación. Una ley, no es nuestra esa ley, es de ellos. Bueno. Y hoy las escuelas tenés el secundario 19 de la mañana, el 40 a la tarde y a la noche un nocturno. ¿Cuándo van a estar? En un mismo edificio. En el mismo edificio. Sí. ¿Entendés? Entonces, el 10 tenés el secundario 10, el 38 y a la noche está el CENS, no me acuerdo cuánto. Y bueno, y así, que me disculpe que no me acuerdo el número, pero todos los colegios están atiborrados. En 3 turnos. En 3 turnos. Entonces, no hay manera de aplicar la propia ley de ellos. Porque para aplicar la ley de ellos tendrían que construir en Santa Cruz, nosotros hicimos la cuenta, hace falta 50 edificios escolares. 50 edificios escolares para poder, en un plazo de 2 años, ponele, establecer esa ley. Que es, vamos a establecer la jornada completa. Pero serían cáscaras vacías, además habría que nombrar personal. Ah, todo, por supuesto. 50 edificios y después nombrar todo el personal, porque lógicamente la propia estructura de un salario docente y de una contratación docente en una jornada extendida tiene que modificarse. Hay que llegar a una... Ya no existiría el doble cargo, hay que llegar a una negociación paritaria para ver que la jornada laboral docente quizás puede ser una jornada, en lugar de ser de 4 horas, sea de 7 o de 8, no sé, eso habría que discutir cómo sería, pero donde estaría cobrando el doble cargo, cumpliendo una única función en un único establecimiento solar, concentrando su esfuerzo pedagógico en el mismo grupo de alumnos, tratando de lograr mejores resultados, es decir, apuntando a mejorar verdaderamente la educación, pero todo eso es plata. Eso, todo eso es plata. Igual de plata como es para la jubilación. No es distinto, es el mismo problema. Sí, es el mismo, la misma bolsa, es sale, el ya. mismo problema, siempre es el mismo problema. Entonces uno dice, pero ¿de dónde vamos a sacar? Y bueno, lo que ganan plata en la Argentina tendrán que poner para que haya educación. No hay otra forma. Los que más plata ganan tendrán que poner más. Los que menos plata ganan tendrán que poner menos. O no poner. O no poner, llegado el caso, porque no tienen condiciones, no ponen. Exacto, porque tengo un salario de 7.000 pesos. Obviamente, no lo puedo poner. No. Perdón. Pero al de 7.000... La operadora no está haciendo... No le alcanza los brazos para hacer la enseña. Hay que irse. Le contesto todo el 7.000. Ah, ¿volvemos? No, volvemos. Volvemos enseguida. Dale.